llegado la hora de anunciar el final de esta primera temporada del retorno de Ciudad Cero. Este es el capítulo 27 y penúltimo programa. Está dedicado a la decadencia de los grandes exponentes y precursores del thrash, y nombrar algunas de las bandas que estuvieron en segunda línea y otras que tomaron un casi fallido relevo del sonido. Es la impresión que dejó por aquellos iniciales años 90. La historia se encargaría de poner las cosas en su sitio. Años después, una discográfica llamada Metal Mind Productions compró los derechos de esas bandas y reeditó cada uno de los trabajos más representativos entre 2005 y 2008. El resto es historia, nunca mejor dicho, piezas de culto al alcance de todos. Las grandes bandas después de 1986 y sus respectivas giras lograron contratos con discográficas más grandes, y las consecuencias no se hicieron esperar. El mainstream llegó y lo volvió a corromper. Por suerte, no todos consiguieron el favor de esta maquinaria impuesta por el sistema para conseguir dinero de los incautos fans. El mundo entero estaba infectado por esa semilla del thrash inicial. Llegó hasta las Antípodas, lugar de donde es Mortal Sin. Con una vestimenta parecida a los Anthrax, son oficialmente la primera banda australiana en hacer thrash metal. La técnica depurada de estos australianos logra que su primer trabajo, Mayhem of Destruction, de 1987, esté en esa lista que os presento hoy. Están acompañados por la incesante creatividad que no pudo ser ofrecida al mundo entero, por las diferentes formas de negocio de aquellos tiempos. Me refiero a la banda que formaría Smear luego de abandonar a los Destruction. Ahora se hace llamar Headhunter, cazador de cabezas. El tema Plead Guilty. Un inminente grupo de bandas alemanas lograron adoptar el sonido espídico thrash de aquella época. La banda que cierra este bloque pertenece a territorio teutón. Son los Assassin. Siempre se mantuvieron en un segundo plano, con dos trabajos, 1987, Upcoming Terror, y 1988, Interstellar Experience. De este segundo tomamos el tema AGD, que me llevó a un recuerdo recurrente de la primera crisis monetaria que me tocó vivir en carne propia. Siempre pagan los mismos, una mafia monetaria que sabe cómo devaluar tu poder adquisitivo. Una de las bandas que intentó seguir con la idea atrás se formó en California por el año 1985 bajo el nombre de Holy Terror. Santo Terror solamente pudo producir dos trabajos oficiales y una recopilación. Un poco absurdo, me recuerdo algo parecido en la ciudad de Cuenca, una banda que con dos trabajos hizo un grandes hits. Los trabajos fueron Terror and Submission de 1987 y Mind Wars de 1988. Del primero tomaremos el tema Black Plague, una plaga negra, que es otra de las cosas preciadas en este mundo actual. Desde Wisconsin, Milwaukee, también en 1985 se forma la banda Realm, que en 1988 consigue un contrato con Roadrunner y edita su trabajo Endless War, Guerra Interminable, thrash progresivo que se vería mejorado en su segundo trabajo de 1990, Suicide, del que extraemos el tema Fragile Earth, Tierra Frágil. Existe un trabajo que aún está inédito. La banda se separó en 1992. Cierra este bloque una banda que ya ha sonado en ediciones anteriores. Son los Toxic, desde su primer trabajo de 1988, World Circus. Esta vez de manera oficial el tema 47 segundos de sanidad. inalcanzable en nuestros días. Casi todo está corrupto. En Canadá también se inició un movimiento de thrash. La banda que presento son los Razor, formados en 1984 en Ontario. Se disolvieron en 1992. Entre idas y venidas, el único miembro original es Dave Carlo. En 1987 nos presenta Custom Killing, del cual extraemos el tema Forced Annihilation. Otra banda importante dentro del underground de Toronto son los Sacrifice, formados por las incesantes mentes de Rob Urbinati y Joe Rico. Produjeron 4 álbumes antes de separarse en 1993. De su trabajo de 1987, Forward Termination, tomamos el tema Terror Strikes. En este bloque están acompañados por una banda danesa de culto. Son los Artillery. Son considerados como partícipes del sonido primigenio de los 80 en Europa. Tienen la calidad de los primeros Metallica o Slayer por su contundencia. De su trabajo de 1987, Terror Squad, escucharemos el tema In the Trash. Finalmente, cierra este bloque la banda Paradox, formados en 1986, con influencias power y speed metal, por Charlie Eisenhower y Alexi Blaha. Ya formaron parte de Overkill, Warhead, Veneno y Maniac. Después de 2 demos, sale al mercado Product of Imagination, considerado uno de los más grandes debuts en la historia del metal en Alemania. Desde su segundo trabajo, Heresy, escucharemos el tema que da título al mismo. Es cierto, la Bay Area ha dado la mayoría de bandas exponentes del sonido thrash. En 1985 nace otra, llamada Defiance. Múltiples problemas internos y los cambios de personal hacen que su primer trabajo, Product of Society, se presente en 1989. Aún con un pobre sonido, masterizado por Jeff Waters, que es guitarra de los Annihilators. En su segundo trabajo, Void Terra Firma, tienen como vocalista a Steve Skrill. Y es en donde se puede apreciar mejor su propuesta de thrash técnico, con grandes influencias de Testament. Escucharemos el tema que da título a este trabajo. Seguidamente propongo a vuestra consideración una banda que siempre ha estado al acecho de los grandes, pero para mi forma de apreciar nunca ha tenido la relevancia que su trabajo ofrece. La historia los ubica como la primera banda de thrash de la historia, por pocos meses antes que el hit The Light de Metallica. Múltiples problemas de cambio de integrantes y la inestabilidad de aquellos años primitivos para el movimiento hacen que su puesta en escena se retrase. En 1984 lanzan al mercado Feel the Fire. Hoy escucharemos un tema de 1989 desde su Years of Decay, el tema Elimination. Seguiremos en este bloque con una gran promesa del firmamento musical. Son los Forbidden, que hicieron una propuesta de velocidad y tecnicismo únicos. Dieron al mundo grandes músicos como Ralph Flynn, el baterista Paul Bostaph y Glenn Albelais, que en algún momento pasó por Testament. El primer trabajo fue el nombre original de la banda, Forbidden Evil, lanzado en 1988. Los problemas internos nunca dejaron que la banda tenga el reconocimiento que se merece. Dejo a vuestra consideración un tema de este primer trabajo, Through Eight of Glass, y cerramos el bloque con una banda poco conocida. Ellos proceden del underground de Illinois, Chicago. Esta banda, Cyclone Temple, se forma de la original Snow White. Lastimosamente, la banda no fue bien recibida en la escena comercial por la aparición del grunge en los años 90. La absorción de Combat Records por la multinacional Sony hacen el resto. Desde su trabajo de 1991, I Hate Therefore I Am, el tema inicial, White. Estamos en la antesala del final y hemos apartado un puñado de bandas que tal vez os suenen más conocidas. Desde Tucson, Arizona, nos llega la propuesta de los Atrophy, que luego de dos trabajos se disolvieron. Inicialmente se hacían llamar Heresy, y en 1987 con el sello Road Racer presentan Socialized Hate, sin duda el mejor de los dos trabajos oficiales. Escucharemos dos temas, Killing Machine y Preacher Preacher, un tema al que tengo especial devoción. En este corto pero intenso bloque están acompañados por otra de esas bandas que no lograron el reconocimiento adecuado. Pese a su calidad de ejecución, lograron fusionar la agresividad de Destruction, obscuridad de Celtic Frost y Creator con armonías en Blood Dead Angel. Desde su trabajo de 1988, Deception, Ignored, escucharemos el tema The Dead Witch. Thrash violento con poder complejo y técnico. Cierra este bloque Rigor Mortis desde Texas con solo dos trabajos y un EP. Dejaron claro la capacidad y versatilidad de este sonido thrash. Desde su primer trabajo hemos escuchado temas como Bienvenido a mi funeral y Demonios. Por lo tanto, tomaremos de Subversus the Air el tema Asfixia. Son considerados la banda más importante de thrash de Texas. We'll be right back. Este thrash y espídico final está a cargo de una banda proveniente de Zurich, Suiza. Thrash metal técnico y complejo, mezcla de rock progresivo, industrial y jazz. Son considerados los Rush del thrash. El constante progreso del sonido logró producciones más refinadas. El trío fue originalmente equipo de giras de Celtic Frost. Con el tiempo formaron su propia banda. Su demo de 1986, Dead Cool, cuenta con Tom Head Warrior en los vocales. Desde el trabajo Punish for Decadence de 1988, escucharemos el tema Art Light. A continuación, son considerados una de las grandes figuras del thrash británico, aunque nunca tuvieron notoriedad mundial. En 1991, en Wembley, fueron teloneros de la gira europea de Slayer. Desde su álbum de culto, Shattered Existence, de 1989, escucharemos el tema Dark Enemy. Actualmente hacen shows pequeños por Inglaterra. El final del día de hoy está a cargo de una de las bandas más grandes que ha dado la música. Han repasado varios estilos: death metal, industrial, thrash y música étnica. Desde su obra maestra de thrash, Beyond Nether Remains, escucharemos el tema Mass Hypnosis. Ha sido un placer el poder producir esta serie de programas para los que se han tomado la molestia de escucharlos. Una vez más, gracias y hasta la siguiente estación. El fin.